Hola, bienvenidos a Prosellos Radio. Yo soy Fede y los estaré acompañando en AnimeQué Studio Show. Anime, doblaje, música, entrevistas y mucho más. Los lunes y jueves de 5 p.m. a 7 p.m. hora México. Los espero.